I knew the reason why I'd gone and fallen in love with you. You're the one thing I believe in, and I know quite well what I've got to do. First you say it's okay, then you say there's no way. Cause I've got to tell you. Desenterrador, en directo en Irola Irratia, ahí donde me tenéis, tiempo hacía. No ha habido oportunidades para poder hacerlo, no ha habido circunstancias, el desenterrador ha tenido circunstancias personales que le han impedido estar a la altura, pero por fin, después de varios programas grabados, antes o después, tiene la compañía y la ayuda de Iván en el silencio, lo que sería el convidado de piedra. Y simplemente pues ha salido. Hola, Pedro. Gracias, Iván. La verdad que tú me has ayudado bastante a acercarme a la radio en directo y hacerlo. Estamos tomando todas las precauciones que hay que tomar. Siempre. Gente seria. Y lo que va a ser es una sesión como la que ha sonado hoy en el Flappers de Las Arenas. Una sesión de rock ácido, cósmico y que necesitaba ser hecha. Y bueno, hemos empezado con la gran Brian Johnston Massacre y esa canción llamada Wisdom. Y vamos a seguir con los Black Angels, ese psicodelia ácida y dura desde los Estados Unidos, que bebe de los 13 Floor Elevators y del estilo de psicodelia que se hacía ahí, pero como con esa oscuridad y grasa que igual se practicaba más en Europa. Y canciones como Black Grease, del disco, bueno, realmente es un EP, del primer EP de Black Angels, y la verdad es que, joder, coño, cómo empezaban con esta canción. Yeah. We'll be right back. Pues así ha sonado los Black Angels con esa canción llamada Black Gris. Y bueno, pues vamos a seguir con el orden de sesión. Y la verdad es que no me voy a complicar demasiado, porque creo que me ha salido muy bien la sesión que he hecho hoy en el Flappers, esa librería que hay en Las Arenas, en Getxo, que reparte libros de calidad y música increíble como nadie ha hecho en Getxo en mucho tiempo, y creo que probablemente nunca jamás hará, y es una putada, ¿eh? Y la verdad es que bueno, pues manejándoles a ellos, simplemente estoy reproduciendo la sesión que he hecho ahí al mediodía. Y estoy muy muy contento en ese sentido. Me ha venido muy bien. El desenterrador necesitaba un poco de sociedad dentro de unos límites. Y ahora lo que va a poner es una de sus bandas favoritas, marginalmente conocida por el resto de la humanidad, y que sinceramente es un jodido horror. Es una psicodelia oscura, distópica, industrial, si se podría entender, dado que el guitarra tocó con Godflesh en su momento. Estamos hablando de Loop. Y vamos a poner la sesión que hicieron las Pill Sessions, que cualquiera que conozca un poco la música británica sabe que las Pill Sessions básicamente eran un antes y un después. Así que ahí va, Collision, Loop, yeah. Desenterrador. We'll be right back. Bueno, ahora saliendo un poco de la sesión que va siendo y va a ser psicodelia ácida y menos ácida y más cósmica o menos cósmica, simplemente voy a comentar una casualidad del destino que me ocurrió ayer viernes. Pues bueno, cortas tu bizcocho de mármol de estos de los cojones que son más dañinos para el cuerpo que la farlopa. Y de repente ves una cara de un actor porno enfadado en el corte del bizcocho. Me hizo pensar. Y bueno, lo resolví diseñando la sesión que vais a escuchar ahora y que hayan escuchado los que han estado en el Flappers hoy. Que es psicodelia ácida de la puta mejor. Y la música que el desenterrador ahora mismo más goza. Y yo creo que esta canción es sin duda una representación perfecta. Spaceman 3 Revolution. To realize that the time is right to start thinking about a little revolution. Solo son 5 segundos, es lo que la revolución necesita. Y bueno, ahora después de Spaceman 3 seguimos ácidos, seguimos abrasivos y vamos a retroceder un poco a lo más popular dentro de lo no popular. Jesus and Mary Chain, Reverence, una de las canciones que favoritas del desenterrador y una de las grandes frases que llaman en inglés one-liners, que es la de quiero morir como Jesucristo, quiero morir en una cama de pinchos. Yeah, I wanna die like Jesus Christ, I wanna die in a bed of spikes. Dinos algo, Iván. Hola, buenas tardes, estamos aquí con Pedro. La verdad que una tarde, pues eso, de octubre, fría, lluviosa, pero bueno, al final con el desenterrador todas las tardes hay sol. Y bueno, en fin, pues eso. Musicón. Musicón y neofeudalismo. Siempre, neofeudalismo, o sea... No, del bueno además. Del bueno, ¿eh? Del positivo. Efectivamente. We'll be right back. Bueno, tengo aquí a mi invitado Iván, que está muy distraído, no acaba de escuchar la sesión, está... hay muchas cosas. De todas maneras... es la gran discusión. Si quieres vivir en la era de los hámsters, Zapata. En cualquier caso, para Ticker, nuestro gran amigo, y que hoy no nos está escuchando, pero nos acabará escuchando en algún momento, va dedicado a una banda que creo que jamás habría escuchado si lo intentara. Se llama Joy Formidable y la canción se llama Wearing. Come on. Madre mía, yo y Formidable, qué puto, o sea, qué bandaza. Y bueno, ahora vamos a bajar un poco el pistón, vamos a ser un poco más veraniegos, recordando ese verano que se acabó drásticamente, sobre todo si vives en el norte de la península, con esta banda de Nueva Zelanda llamada Sub City, que bueno, sacó en 2015, si no me equivoco, este disco llamado Jekyll Island. Y bueno, me imagino que por el clima tan particular que tienen ahí en el sur, que se van al final de la isla y es ártico, y se van al norte y es un calor infernal, pues son capaces de generar... La verdad es que es una isla y es un país, Nueva Zelanda, que llevo tiempo queriendo hacer un programa dedicado, pero que requiere bastante trabajo de investigación. Pero bueno, aquí tenéis algo moderno de ellos, llamado Sub City, y una canción llamada Hollow Veins. Oh yeah. Coming home, you gotta take me away. There's something else that I gotta do. There's something else that I gotta do. Constantly running away, you gotta stay. Just for one day, there's something else that I gotta do. There's something else that I gotta do. You gotta run through this whole thing. You done spent them guts again. You got nothing better through this hollow vein. And you done spent them guts again. You got nothing better through this hollow vein. And you done spent them guts again. You got nothing better through this hollow vein. You done spent them guts again. Sunday morning and living day to day. Just dreaming about the past. Seems to me I'm gonna be forever in the heart of Harmony Queens. It was a rainy day and you went away. And my heart just said, hey, you're gonna pay. This feeling never goes away. And you never ever know what you should have said. You got nothing right to do this hollow thing. You talk smack and guts again. You got nothing better through this hollow vein. You talk smack and guts again. You got nothing better through this hollow vein. You talk smack and guts again. You got nothing better through this hollow vein. You talk smack and guts again. Bueno, haya sonado tan breve y directo como son los grandes Sub City, que estoy, la verdad, sacaron este disco en el 2015 y no se ha vuelto a saber de ellos, es una pena. Ahora vamos a la canción que más ha triunfado hoy en la Flappers, que la verdad es que la que menos esperaba que triunfara. Es un grupo de post-punk muy synth, muy ochentero, pero de ahora. Ellos son una... La verdad es que lo que es el grupo tiene una pinta de talegueros, de haber robado varios bancos y matado a varias personas cuando los ves, pero la música no, refleja su aspecto físico y es esa confusión en la que nos encontramos en el siglo XXI de mezcla de todo. Y esta canción que se llama Will, a mí simplemente me parece un puto temazo. Dinos algo, perdón, que es que la verdad es que he estado mal en ese sentido. Ah, vale. Buenas tardes. He venido como invitado de Pedro. Al final, pues eso, soy el manager de Lagartija Nick. No, es broma. Soy amigo de Pedro y nada, pasando una tarde lluviosa con un buen amigo. Y a mal tiempo, buena birra, ¿no? Como se suele decir. Y buena música. Efectivamente. Y nada, pues lo que hemos dicho. Iván aquí acompañándonos, haciendo de convidado de piedra. Muy bien, gracias, sí. Por cierto. No, no, he tenido que dejar un programa de la SER para venir aquí. Y... Sí, no, no, es sacrificio que siempre... Es así. Al final yo siempre digo, Pedro, te voy a echar una mano con el tema de Lagartija de Nick. Tengo que ocuparme de mis momentos mainstream, pero ahí estoy contigo, yeah. En la radio libre. That's it, es un must. That's it. Yeah. Softkill Wheel. La verdad es que tiene mucho sentido que esta canción de Soft Kill, llamada Will, haya sido una canción que haya disfrutado la peña en el Flappers, porque es que está muy bien. Está muy bien a nivel global, sin gustos personales. Y aunque el orden de la sesión de hoy iba a ser uno en concreto, yo creo que lo que voy a poner ahora va a tener mucho más sentido. Va a ser una canción de Tube Away Army, el grupo de... El grupo de Gary Numan, sí. Llamado Tube Away Army, antes de que hiciera su carrera en solitario, y esta canción, que la verdad es que ha entrado muy bien también en Flappers y me entra bien ahora seguro, y espero que lo entre bien ahí, Iván. Se llama Our Friends Electric y fue grabada en el año 1980, que si uno la escucha suena bastante más actual de lo que uno jamás podría pensar. Ahí está. I'm Y bueno, este programa, como bien he dicho antes, y si no lo vuelvo a expresar, sigo gracias a primero al Gran y a la peña de Flappers, que me han hecho poder empezar haciendo una sesión de mediodía excelente, en un ambiente perfecto. Es una librería que está ahí en Las Arenas y que es probablemente el único reducto de cultura que hay en todo Guecho. Y luego hemos viajado, Iván y yo, hasta Bilbao y hemos parado en Koken, que es un restaurante que hay ahí donde estaba la antigua Plaza del Gas. Y nos ha atendido de una manera acojonantemente excelente Josu. Es verdad, Josu y Silvia. Sí, señor. Y no, pues no tengo nada más de cosas positivas que decir, porque de verdad os digo que yo no soy de avalar bares en general, porque me suelen parecer todos una mierda pincha en un palo. Pero este, no sé, me he sentido cómodo, me han hecho sentir cómodo, me han tratado bien. Sonaba reggae bastante interesante, música guapa. Te ha puesto un buen zumo de melocotón con vodka, ¿eh? Importantísimo para el desenterrador. Y bueno, pues simplemente quiero dedicarle la canción que va a sonar ahora a Josu y a Silvia Ara. Ya, yeah, sí, Silvia. Eso perfecto. Es. Y bueno, la canción se llama European Superstate. Oh, yeah. De un grupo llamado Killing Joke. Y me encanta, que es una canción compuesta en el 2010, pero que, teniendo en cuenta el Brexit actual, tiene mucho sentido por el título solo. Ahí estamos. Every citizen. force that demands respect, from the Baltic to the Straits of Gibraltar. Sorprende a día de hoy y sorprenderá siempre que un grupo entre su tercera y cuarta década de carrera te saque una canción como esta. Así es. No conozco ninguna banda que haya vivido semejante resurgencia como la de Killing Joke en los 2000, sobre todo con la mierda de música que tenían alrededor. Y ahora lo que vamos a hacer es seguir un poco en el britanismo de la sesión y vamos a escuchar a Echo and the Bunnymen. Vamos a poner tres canciones seguidas, en realidad cuatro, joder, británicas. Porque yo creo que es hora de escuchar música y no escucharme a mí. Echo and the Bunnymen, Porcupine, que es, si no su disco, yo creo que, no, su tercer disco, perdón. The Cutter, que es un temazo. Luego los Smiths, grupo que yo creo que los que me conocéis es uno de los favoritos de Desenterrador, con una cara B llamada London. Y luego vamos a coger a Hawkwind, que cualquiera que no conozca la música de Hawkwind va a pensar que son norteamericanos, pero son británicos, son los creadores del Cosmic Rock o Space Rock. Y lo que vais a escuchar, por eso digo lo de las cuatro canciones, va a ser un entremés. Pero, por lo que cuentas, prefieres a The Smiths antes que Morrissey, ¿no? Sí. Vale, vale. Aunque me gustan muchas cosas de Morrissey. Por ejemplo, sus cinco primeros discos me parecen impecables. Sí, señor. Pues que cualquiera que conozca la actualidad de Morrissey es un anormal profundo. Terrible. Se ha liado de una manera completamente incomprensible con la derecha brexitera. El Miguel Bosé británico, quizás. No sabía lo que me has dicho Miguel Bosé, gracias a mi total desconexión de la actualidad noticiera, desconocía por completo qué es. Pero es así, es como el... Ha hecho, sí, es como unas declaraciones, ¿no? Como de repente. Un negacionista, más un tío hortera y eso. Por lo menos mientras niegue, no canta. Es un favor que hace a todos, ¿no? Y yo la verdad es que vi a Morrissey una vez en directo y cancelé el concierto al de 45 minutos porque empecé a llover. Así que, sinceramente... Me pasó igual con Miguel Bosé a mí. Ya me puedo imaginar, Iván, con lo que te gusta. Vamos, pues, con estos tres temas. Realmente cuatro, pero de tres bandas. Echo and the Bunnymen, The Cutter, Smiths, London, y de Hawkwind vamos a poneros un extracto de un directo llamado Space Ritual, de un poema que lee Robert Calvert llamado Black Corridor, en el que habla del espacio y su crueldad. Un tema en estudio de también Hawkwind, en el que están el gran Lemmy de Motorhead, antes de Motorhead, que se llama Brainstorm, que es rock ácido y cósmico como jamás lo habéis escuchado. Y esto es una especie como de medley de música que espero nunca vais a escuchar. Yeah, ahí queda eso. Yeah.

me vais a perdonar porque tengo aquí un invitado que me está dando mucha conversación, muy guapa conversación, Iván, gracias de verdad. Gracias a ti, Pedro. Y claro, me estoy distrayendo y estoy intentando entender hacia dónde voy. Y hacia dónde voy es hacia Estados Unidos, después de haber puesto cuatro grupos, todos británicos. Vamos a poner un par de ellos de Estados Unidos y vamos a saltar en los dos propios grupos unas cuantas décadas. Por un lado vamos a poner Screaming Trees, el grupo de Mark Lanegan, un grupo que encasillado en el grunge, pero de una manera completamente absoluta, incomprensible. ¿Grunge o grunge? Es como decir Judas Priest o Judas Priest. Judas Priest, ¿no? O Slayer o Slayer. O Castañeda o Castañera. O Castañera. Y lo que ocurrió con Screaming Trees es que básicamente eran de Seattle. Y bueno, no eran de Seattle, eran de Ellensburg, del mismo estado, pero de una ciudad que sería algo así como lo que nosotros denominamos Murcia. ¡Qué putada! Y bueno, consiguieron a pesar de todo sacar disco. Empezaron en el 83, mucho antes que Nirvana, con cualquiera de los grupos grunge. Y bueno, la cuestión es que eran buenos, aunque nadie les apoyara. Y bueno, cuando consiguieron un contrato multinacional, en parte porque Mark Lanegan, el vocalista, era amigo de Kurt Cobain. Pero en Sub Pop, en la productora Sub Pop. Empezaron con Sub Pop, pero rápidamente se fueron rápidamente a las gordas, a Epic y demás. Y este es el primer disco de multinacional. Y esta canción y este disco a mí me parece una puta maravilla. Pero claro, no era lo que la gente se esperaba del grunge. Y aunque vendieron, la yonquez de todos los miembros, pero sobre todo especialmente del vocalista, hizo que no pegaran el pelotazo. Que se ponían finos, ¿no? Básicamente. Joder, pues ya creo que te lo contaba antes. Sí, sí, bueno, lees la biografía que lo cuenta él mismo, Mark Lanegan. Sí, sí, no. Acabó vendiendo crack bajo de un puente. Que tomaban de todo menos decisiones, ¿no? De hecho, sí. Irónicamente, aunque lo has dicho improvisando, sí. Es lo que les pasó. Hay un vídeo en YouTube de un concierto que dieron en Alemania. O sea, YouTube, pero luego grunge. Idiotas. YouTube y grunge, ¿no? No, pero dieron. No, vale, esto va en serio. Dieron un concierto en Alemania, en un programa, en una sala que. Joder, no me sale el nombre. Que ahí os recomiendo si encontráis la página de esa sala. Porque los conciertos de esa sala suenan de miedo. O sea, da igual qué banda esté tocando, es como una acústica, está muy bien grabado. Y que aparecían colocadísimos, ¿no? ¿O qué? Él, sobre todo. O sea, tú ves el concierto y suena bien. Ahí estaba ya el guitarra de Queens of Stone Age y Kyuss tocando con Screaming Trees en la gira. Y lo acojonante es que le ves a Mark Lanegan cantando y le ves más o menos cumpliendo esto. Y sí. Luego lees el libro en el que te cuenta ese momento. Y Dios santo, ¿cómo cojones podía siquiera hablar? Iba fino filipino. No, es otro nivel. Ah, vale. No conocemos nada, ni los yonkis que han muerto todos en los 80. Es algo. Nada. O sea. Eso, Vivo de milagro. O sea, peña que simplemente pues tiene un cuerpo y un esto que aguantan. Y que también consiguen igual, quizás droga más pura que la que hay aquí, ¿no? No, que va, no, porque el tío se le había acabado, como lo cuenta él mismo, se le había acabado la heroína, se le había acabado la metadona, no tenía nada. Fue, después de tocar en Alemania, consiguió convencer al road manager para ir con los Ruadis a la siguiente destino en Ámsterdam. Para poder, realmente, él decía que iba con ellos, pero lo que quería era poder comprar más heroína, porque en Alemania no había encontrado. O sea, que fueron a Ámsterdam no por la gira, sino por la No, él fue, él fue un día antes que el resto de la banda, vale, con los Ruadis y con el equipo, simplemente porque no podía más y necesitaba droga. Joder. A un nivel, no, es que no puedo describir. Y tú ves el vídeo. Sí. Rock Palace se llama el sitio. Rock Palace. De verdad, recomiendo a cualquiera que escuchéis, que os mole ver en directo bandas. Si la banda que os mola ha tocado en el Rock Palace, las grabaciones son un sonido espectacular. Y veis ahí a Screaming Trees tocando con la guitarra de Kyuss y luego Queens of Stone Age sonando espectacularmente, incluso él mismo. Y luego lees la biografía de Mark Lanegan y cómo cojones con la puta, o sea, con el mono que tenía. Ya. Se estaba muriendo, o sea, estaba jodidísimo y hizo una interpretación acojonante. En la hostia, no, la verdad que al final es la hostia, también tiene un mérito tan drogado, tocar aunque sea o salir a saludar. Sí, hostia. No, pero es que lo más heavy es que el cantante Alice in Chains era amigo suyo y murió, el de Nirvana, todos sabemos, murió también era amigo suyo, y él, que era el que debería haber muerto el primero, está vivo todavía aquí. Era un tema de supremacía de quién consume más drogas y aguanta más en el escenario, ¿verdad? Y sobre todo quién tiene un físico quien ha tenido la fortuna de que la genética le conceda un físico que aguanta todo este desfase absolutamente demencial. Esa droga, sí. Y es el que va a sonar ahora, que lo vais a escuchar. Es Mark Lanegan en su primer disco de multinacional llamado Ángel Anestesia. La canción se llama Ocean of Confusion, como la recopilación que luego se sacó de sus grandes éxitos. Right. Y luego de seguido vais a escuchar al gran demente que es Captain Beefheart. ¿Cómo? Captain Beefheart, un cantante y guitarrista de los 70 que no tengo tiempo para contar lo demente que estaba. También se ponía fino, ¿no? No, simplemente era como Charles Manson, pero hacía música. Ah, vale. A ese nivel de loco. Vale, vale. A los músicos, cuando grababa el disco, los mantenía muertos de hambre para que no se rebelaran. A ese nivel. Vale, vale. En cualquier caso, vais a escuchar Ocean of Confusion de Screaming Trees y Zigzag Wanderer de Captain Beefheart. El desenterrador. Yes, sir. I'm in nature's scene. Christiest place where you never been. A zigzag wanderer, a zigzag wanderer. You can dance, you can paint with these old timbers. You have strong beams. Y bueno, esta va, la que viene ahora, va dedicada al gran e inimitable Ina, cantante Wizards y vocalista de su proyecto en solitario Ian Mason, al que adoro y odio al mismo tiempo, pero realmente le quiero un montón. Y simplemente esta canción, cuando está pinchando en el Flappers y miro al baño, me la ha vuelto a poner otra vez, cuando se había acabado. Y la verdad es que es un temazo. Y es comprensible que la haya vuelto a pinchar, porque estamos hablando de una banda llamada A Place to Bury Strangers. Y un tipo de... no sé, es muy difícil definir, porque juegan con el noise rock y el shoegazing y el crowd rock de una manera muy difícil de definir, y por lo tanto consiguen ser originales cuando ya es complicado ser originales en la época que vivimos. Este es un tema que es un single y es un temazo. Es una canción que debería haber triunfado. Lo que pasa es que si escuchas el resto del disco, pues bueno, ya no es tan sencillo de escuchar. ¿Por qué? Porque es más abrasivo y menos amigable. Ah, vale. Esta es como la canción fácil. Digamos como... ¿es como los OBK británicos? No, sería como el Personal Jesus de Depeche Mode si lo demás fuera ruido puro. Entiendo. Y bueno... suena así. Adelante, Pedro. Keep Sleeping Away, A Place to Bury Strangers. Oh, yeah. You are good at heart. Menudo temazo, qué bien hecho, qué bien conjuntado y qué correcto en su duración y en su estilo. Y bueno, vendieron lo que vendieron, hicieron sus giras y siguen funcionando como banda, pero es que, vamos, no he visto grupo que haya tenido menos ganas de triunfar que A Place to Bury Strangers, sobre todo por sus directos, que son destructivos como poco. O sea, no he visto más instrumentos reventarse en un bolo que en uno de A Place to Bury Strangers. ¿Que si los has llegado a ver en directo? Varias veces. Ah, sí, vale. No respetan nada de lo que el público quiera de ellos. O sea, tú tienes que ir, en plan, cuando vas a ver a un grupo, te esperas los temas que más te molan. Sí, se la suda, ¿no? Ya. Reventan todos los instrumentos y es todo. Es una bola de ruido, pero sabes que. Sí. Es bueno, o sea, no es siempre una bola de ruido mala de. Rompo todo y me la suda. Sino que suenan guay, pero. Es natural, es eco, ¿no? Bueno, si solo fuera eco. Una abrasada de la hostia. Una banda que he visto varias veces en directo y es esas que cuando estás medio tocado en un festival y ya no tienes cuerpo, te despiertas. Pero el desenterrador no se toca, ¿eh? De tocado, digo. Eso para otro podcast. Son esos los momentos en los que traes a un invitado y te preguntas por qué. Gracias, Pedro. De nada, hombre, amor siempre, Iván. Dime. Voy a poner un par de temitas ahora. Venga. Dos grupos británicos de shoegazing, que es ese pop rock con mucha distorsión y atmósfera, pero pop. Hecho. Son Ride, que como los que conoces al desenterrado es una de las bandas favoritas. Un directo que es en el Brixton Academy 92. Creo que no he oído directo que suene mejor que esto. Y una de las canciones que no sale en ningún disco, que es de un EP llamada Drive Blind, conducir ciego. Joder. ¿Quién ha hecho eso alguna vez conducir ciego? Sí, ¿eh? Por eso digo, es que es como muy referencial. Y luego una banda que solo sacó dos discos y no se supo más de ellos, ni como músicos ni como banda, que se llama Adorable. También iban ciegos conduciendo igual. No lo sabes, porque es que sacaron dos discazos. Ya estaban por culo. Y claro, yo le he buscado información, no he encontrado nada. Y la canción se llama Sunshine Smile y ha sonado varias veces en este programa. Pero yo creo que las dos puntas van a entrar perfectamente. Venga, hecho. Y dentro de poco ya cerramos el programa oficial. Aunque tengo una canción para despedir dedicada a Iván que yo creo que le va a gustar. Gracias. Pero por ahora, Ride, Dive Line, Leave the Brixton Academy y Adorable Sunshine Smile. See you. Temazo este de Adorable, Sunshine Smile. Y bien lo ha dicho Iván en privado cuando estamos escuchando la canción, ¿por qué no siguieron adelante? Pues es las circunstancias de la vida, no te toca que se fijen en ti haces dos discazos, quizás incluso te ficha una multinacional, haces tu gira europea, haces alguna en Estados Unidos y... Y a veces the right moment, the right place, ¿no? También. No. Un poco, siguiendo un poco el misma historia, o sea, no te ha tocado la suerte. Eso es. Ahora ya funciona distinto, ahora el sistema es sacar canciones, presencia en Instagram, videoclip, no sé qué. Y bueno, lo que vamos a escuchar ahora es dos canciones con las que vamos a cerrar el programa. A ver. Dos canciones muy distintas. Bueno, vale. Una banda que sus comienzos a mí me ponen los pelos de punta, pero que a medida que se fueron convirtiendo en lo que ahora se llama New Age, me dan un poco pereza. The Smiths. No, The Smiths no les dio tiempo porque duraron 6 años. Dead Can Dance. Ah, vale. Es una banda que empezó haciendo post-punk, muy melódico, muy... Básicamente una especie como de puente entre lo que fue el post-punk, que fue todas las bandas que dijeron que el punk era un coñazo, sí, que íbamos a hacer algo distinto, incluidos los Smiths. Sí. Con The Bunnymen, sí. Wire, mil bandas. Uh-huh. Y el shoegazing, que fueron las bandas que antes me has preguntado por el grupo anterior, al que era. Ah, sí. Que es una música que la base y la melodía es pop, pero es distorsión a tope. Es haciendo pop, pero con mucha distorsión. Oasis, en cierto modo, se aprovecharon de esa historia para hacer... Roy Noise, el primer disco, ¿no? No, y hacer rock cañero, guapo, hard rock, como sí. The Who y demás. Sí. Pero que pareciera como lo distinto, que no lo era realmente. Vale. Y no digo que los dos primeros discos de Oasis no sean discazos, que lo son. Ah, sí, ¿eh? Tú dices que Oasis es... Los dos primeros son discazos. Vale. Es una banda buena. Es que los tíos son, sobre todo el cantante, es una normal de nivel que Liam no... Gallagher, ¿no? El guitarra, yo le he visto muchas entrevistas y es un tío bastante más... Noel Gallagher. Sí. No, al revés. No, Noel Gallagher es el guitarra y Liam es el cantante. No, es así. No, Pedro, que es así, lo siento. Perdón, me he liado. Sí. Por una vez, tienes razón. Gracias, Pedro. No siempre voy a tener razón yo, ¿no? A ver, yo he venido aquí porque soy de música cutre, entonces aporto mi... Has venido a pillarme, ¿no? Digo, con el British Pop le voy a joder a Pedro. Le voy a coger ahí en una que... Fíjate. No, ahora en serio, vamos a despedirnos del programa con dos canciones. Una, ¿esa? Como hemos dicho, de Dead Can Dance. Dead Can Dance. Que se llama Empower We Entrust the Love Advocated. Oh, yeah. Que es un temazo de post-punk, ¿y la segunda? Dream Pop. Ah, perdón. Con algo de ambient que es a mí me parece una maravilla, que no me cansaré nunca. Uh-huh. Y luego vamos a cerrar con una canción que yo creo que resume un poco todo realmente de una manera como sin querer, que es esa versión que hizo Lemmy. Qué buena. Del Heroes de David Bowie. Qué buena. Teniendo en cuenta que murieron los dos con un año de diferencia y que entre los dos yo creo que para mí encapsulaban lo que es el rock and roll, al menos en el Reino Unido. Encapsular, lo hicieron bien, lo de encapsular. Pues me refiero sobre todo en el sentido de que uno era el rock and roll salvaje, desfasado, sí, no sé cuánto, y otro era el David Bowie creador, rompiendo barreras. Innovador, efectivamente. Innovador, pero cápsula los dos, y lo que es, ¿no? También lo de conducir ebrios, también. Joder, no me quiero ni imaginar la cantidad de veces que les pudieron perdonar. Entonces ahí van, Empower We Trust, The Love Advocated, de Dead Can Dance, y Heroes, de Motorhead, versión de David Bowie. Oye, un placer esta tarde haber estado con vosotros, con Desenterrador y tal, y... Irola Irratia, y fenómeno todo, ¿eh? Gracias por estar aquí con nosotros, Iván, por apoyarme y por acompañarme en estos momentos tan complicados. Para eso estamos. Ahí va. Hasta luego. Concerning which course to take, for now the wheels are turning. Good energy.